El canto de nuestra tierra. Una recorrida por lo mejor de la música folclórica uruguaya y latinoamericana. El canto de nuestra tierra. Aquí por 107.7 Radio Caperuza FM. Nuestras voces de charlas, de derroches, y tú mi huella errante a cada paso. Y en él guardo con empeño mis pinchas, un montón de sueños y algún libro para el viaje. Salgo a recorrer paisajes y salgo a ganarme el pan. Y conmigo también van dos imágenes bizarras en mi pecho y mi guitarra de la Virgen de Luján. Necesaria compañía para este humilde trovero, la siento que es un lucero que por las noches me guía, la siento que es en el día un sol amplio que destella, más si me lleva la huella muy lejos de mi querencia, no siento dolor de ausencia porque a mi lado va ella. Por ser de todos patrona, cuando en mí se ubica, mi acierto gratifica y mis errores perdona. A mis notas pobretonas con suavidad las levanta, y a mi voz que no es tanta le da fuerza y dulzura, que es la bendición más pura que necesita el que canta. Y al lugar donde he llegado está su imagen, me inspira, y cuando nadie me mira me persigno apurado. Ni bien subo al tablado, mi vista en ella se posa, la observo aún más hermosa, y antes que mi copla eleve en un silencio muy breve le pido un montón de cosas. Y cuando al rancho regreso, rancho que ha protegido, están mis seres queridos que me aguardan con sus besos. Por ellos un par de rezos antes de dormir miran, y otro par de rezos van al pecho y al instrumento en fe de agradecimiento a la Virgen de Luján. Lo invito, mi amigo Diego, a que cante sin sosiego, si es que vino a improvisar. Yo lo quiero saludar, lleno de fe y de amor, porque tengo un trovador que canta en el alma mía y ofrece sus melodías al arte del payador. Gracias a usted, payador, nativo de San Ramón, trovero de tradición, cultor del arte mayor. Será para mí un honor poder hermanar su trino, si payar es mi destino. Andaré en la misma senda para que mi canto aprenda a proseguir su camino. El canto va progresando cuando crecemos y andamos los caminos que llevamos en la vida caminando, pues siempre andamos buscando un lugar para cantar, un rancho para llegar, un amigo y una mano, una china y un paisano que nos quieran escuchar. Un canto voy a soltar con mensajes fraternales por los problemas mundiales que nos suelen azotar. Si los pudiera arreglar con un mensaje fecundo, seguro lo más profundo cantaría mucho más para que reine la paz eternamente en el mundo. Queremos la paz, pero unos lo hacen con guerra y devastando la tierra siempre sin mirar atrás. No me sube en el compás de gente que piense así. Será un honor para mí poder cantarle a otra gente, ese grande, ese valiente que puede crecer aquí. Y a mi pueblo errabundo le deseo un gran progreso para que vea el regreso de sus hijos por el mundo. Será ese día rotundo y es justo de que yo insista que persigamos la pista del prócer sabio y viejo que nos dejara un consejo en el diario Artiguista. El patriarca don José Gervasio Artigas, el oro de las espigas, tiene lujo para ustedes. Brilla y de aquí se ve que a través del verso mío llego esta tarde, confío que mi canto, sin embargo, se acime a su cerro largo mientras que canta mi río. Artigas el general anduvo por el terruño peleando fuerte su puño, defendiendo este sitial. En una forma cordial yo también voy a defender en mi sano proceder como hace el payador, luchando con el valor va a poder resplandecer. Se impone y tenemos que ayuntar y este canto igualar, pues la situación supone que las manifestaciones del arte de improvisar hoy pudimos igualar diferentes opiniones para que los corazones puedan vivir y cantar. Muchas gracias, compañero, y será hasta otro momento en que pulse el sentimiento de los afectos camperos. Este verso terruñero te ha dejado una prosa, costumbre de nuestras cosas pa' que el pueblo las coseche, con el canto de Apeseche y con el canto de Sosa. Corderos jugando, espantaban a unos pinteros. vida, con la hacienda ya subida, con gran tarea pasaba, del mediodía cruzaba, y ya era cuestión de ver quién iba a hacerle comer pa' toda la paisanada. El fuego se iba prendiendo, y un cordero se ensartaba, y mientras este se asaba la alegría, se iba viendo el paisanaje comiendo. Era cuestión de esperar, volver después para andar en sus tareas habituales, cada cual con sus bajuales ocupando su lugar. Y el sonar de las tijeras se escucha como concierto. Otros paisanos atentos se cruzan a la pasada. Ya se ve la camperiada con buen trabajo se asienta, llevando las herramientas, trabajando en alambrada. El sol se viene acostando en el oeste campero, y guardando los aperos, los pingos se van atando, el paisano conversando de todo lo sucedido. Ha sido un día divertido, se escuchaba entre la gente con el sueño casi urgente y algunos casi dormidos. Desde ahora en adelante cada vez hay más labores, con matices de colores, son así todos los días. No hay vuelta ni mediodía, tampoco jornada fea, así son nuestras tareas, donde se pasa la vida. Permita que me introduzca en su tierra, en son de paz y no guerra, que es lo que el pecho me grita. Y si un concepto gravita en uno y otro cantor, quiero tener el honor de exponer nuestra idea sobre la inmensa tarea del sufrido alambrador. Lo vi en un sufrir constante, en invierno o primavera, bisón y pala posera, con dos hijos de ayudante, siempre echando pa' adelante, a los 50 llegado, al más chico y lo ha retado, que de apurado todo pecha, y le ha quebrado tres mechas por trabajar sin cuidado. Cierto, las manos cuarteadas con la pala y el pisón, y los alambres que son como culebras heladas, lo he visto en las madrugadas de tupidas cerrazones, andar a los trompezones, tiritando por el frío, y en los veranos bravíos refrescarse en los zancones. Si le toca un campo bajo y llegar a ser toscoso, con la barreta hace el pozo y se duplica el trabajo, sabe cinchar a destajo cuando cambia un esquinero o se hace un embarcadero, resalta su obra campera en el brete, en las tranqueras o cuando pone un crucero. En el bajo la cuchilla, como usted me lo decía, enhebra con picardía

las alas de tus pupilas lo verán siempre. Cuando te siembre la vida un tamborcito en el vientre, la haré rebozo de nubes con flecos de sol tenue. Por aquel horizonte mañanero, en un cielo de nubes blanquecinas, por aquel horizonte mañanero, y en un rayo de sol que lo ilumina, se ve morir un lánguido lucero, y en un rayo de sol que lo ilumina, se ve morir un lánguido lucero. Vuela, vuela guanares picoteando sobre las olas de la mar serena. Vuela, vuela guanares picoteando.

Y una de esas lo vas a oír. Allá en el suelo te están llamando. Y una de esas vas a morir. Tal vez te che. Te digo che. Allá en el suelo te están buscando. Y una de esas anunciará. Que el jugador seguirá en el campo. A que sus alas no puedan más. Tal vez te che. Te digo che. Y cuando nadie recuerde tu alma, cuando se incendia una catedral, manos de fuego abrirán tus alas y tu gravedad renacerá. Tal vez che, te digo che. al sonar de los cueros, cantan blancos y negros. Y el candombe va juntando gente en toda la ciudad, gente en toda la ciudad. Vengan a ver la mamá vieja.

va rumbeando al destino. Por esa sendita clara que va rumbeando al destino. Al rigor de la helada y a la resolana azul, y a la resolana azul. De tanto achar la madera, tu sangre resina es, espinillos y algarrobas descortezaron tu piel. Y del monte en monte fuiste, sin meterte a galponear. Te arrimabas a la estancia, por charque y por nada más, por charque y por nada más. Y en el árbol de tu cuerpo, la bárbara lica en gris. Y si no echaste raíces, fue porque hubo que seguir. Hachero del río negro, monteador del sal si puedes. La vida es un monte bravo, uña de gato sus redes, uña de gato sus redes. Con muchos años a cuestas, con el brazo remolón, que reuma y lluvia gastaron, paz con el hacha y el sol. Hachero por el laureles, monteador en el barbad, con el último guayabo, fruto maduro caerás, fruto maduro caerás. Con el último guayabo, fruto maduro caerás, fruto maduro caerás. El canto de nuestra tierra.